Chavito, Looney Tunes, Yomar, Genier, Ale, La Gárgola. Noto que te quité controlando, de tus ojos yo lo estoy notando, y mi cuerpo te está deseando, vamos a hacer algo y dejemos estar jugando. Noto que te quité controlando, de tus ojos yo lo estoy notando, y mi cuerpo te está deseando, vamos a hacer algo y dejemos estar jugando. Llega, dale que empezó la cartelera. Me estás tentando con tu cuerpo bandolera. Y si te busco su paso se desespera. Pa' que no vale la mujer es soltera. Llega, dale que empezó la cartelera. Me estás tentando con tu cuerpo bandolera. Y si te busco su paso se desespera. Pa' que no vale la mujer es soltera. Tú y yo bailando toda la noche entera. Tú y yo desenfrenado por esta pasión. Acuérdense, chicos.